Radio Acupé, la mejor música para usted. Chupa mami, anda a chupar. de la tierra mía. Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar. San Fernando, San Fernando. Soberana, es del Valle la Sultana, donde se sabe gozar. San Fernando, San Fernando. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Thank you. pesar. Esto con salado. tabla manipicao. Cao, cao, cao. A mí que me importa. Cao, cao. Si yo vivo mi vida. Cao, cao. Ella a ti que te importa. Cao, cao. Pero tú vives tu vida. Cao, cao. ¿Cómo? Kikiriki pisao. Kikiriki pisao. Kikiriki pisao. Arriba en la tabla manipicao. Cao, cao, cao. Dame una candelita. De actuar evasiva, confundida y sin saber ni cómo contestar. Iba de rumba en rumba con las malas juntas y reía para no llorar. Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán. Ay, qué pena. Ay, qué pena me da na na na na. Porque yo sabía que lo que decía no era verdad. Y es que yo sabía que era una falsa y nada más. Y la niña como es tan linda, cree que te guiña y tú no la ves. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente pero no lo siente y eso se le ve. Sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños, que no pueden ser. Ay qué pena me da na na na na. Porque yo sabía que lo que decía no era verdad. Y es que yo sabía que era una falsa y nada más. No me digas más, mentira. No me digas más, mentira. Tú con tu mentira, mentira. Me vas a matar, mentira. Tú muestra una pose, mentira. Pero no es verdad, mentira. Vete traicionera, mentira. Con tu falsedad, mentira. Mambo Big Man, salsa de verdad. Para usted. Si por errores de la vida te quité lo que era tuyo, no te vayas a pensar que por eso siento orgullo. Tú, sin embargo, a todas horas estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida. We'll be right back.

hasta el bikini, pues tiene un cuerpo que valga medio. Tenía en la tela bonito dibujo y al estrenarlo causó sensación. Era un bikini amarillo de lunares diminutos. Ella del agua no quería salir. Vino la policía, los bomberos, pero a todos ellos aquel traje los embudeció. ¡Ay, qué bikini amarillo! Sería la bebida chiquitica. Sal del agua, mami. Hey, hey, cántalo, hey, Isabelita. Carmela. Se le descoció. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y la campana mamá. Hacer el como llama campanero pa' gozar. Cantar. Después no quiero que di la rumba y no lo invité. Sujétate, sujétate esa lengua. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Cómo se le ocurre? Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se le ocurre?